porque siempre huelo algo raro. ¿Por qué? Porque tengo, no sé, la cuestión conspirativa siempre encima mío. Y la desconfianza, esta desconfianza que se fue generando a través de los años solo con vivir en nuestro país. Te vas poniendo un poquitito desconfieti de algunas cuestiones. He visto un poco de televisión, escuché un poco de radio, todos los periodistas están como tristes. Ellos dicen, hablan de la tristeza. Digo, acá hay otra historia detrás. Por ahí uno dijo, acá hay un negocio monstruoso. Y yo me quedé un poco con eso, ¿no? Vimos algunas imágenes, las compartimos con Leda también, que estábamos allí mirando, fisgoneando un poco, transformándonos en argentinos comunes que en lugar de estar analizando un poco qué pasa con la visita del G20, estábamos todos metidos en la cuestión Boca-River a muerte. Me reí mucho con los apodos de El Caverna y el otro que se llama Bolsa de Papa. Entre El Caverna y el Bolsa de Papa tenían 7 palos, tenían 300 entradas. Todo parece parte de un folclore argentino, pero ¿por qué lo llamo a Fede Yáñez? Porque confío en su olfato, ¿no? Y seguramente él me va a ayudar a entender esta cuestión, que no sé por qué razón se transformó en una cuestión de Estado, fueron despedidos ministros de seguridad y qué sé yo, todo por el tema este Boca-River. Fede, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo andás? Bien, estoy intrigado. Bueno, si te sirve de consuelo, yo también. Ay, bueno, aquí terminó nuestro micro. No, pero por lo que vos decías, igual yo solo lo que te pido es que tenga paciencia. Sí. Porque tengo que explicar muchas cosas. Sí. Periodista muy bueno en Buenos Aires, se llama Andrés Burgo, que ya hace un tiempo, y acá te pido mil disculpas, sabrás entender, que habló que el River Boca, el Boca River, entró en estado de rosarinización. ¿Y eso qué vendría a querer decir? ¿Viste que cada vez que juega Newell's y Central se arma tremendo quilombo? Sí, señor. En la previa, no necesariamente en el durante y en el post. Eso, sí. Y por ejemplo tuvieron que jugar por Copa Argentina en Buenos Aires y sin público. Claro. Bueno, el River Boca va camino a eso. A rosarinizarse. Siempre se decía que como Rosario concentraba un alto índice de intensidad por milímetro cuadrado, sí, en eso superaba con creces al River Boca, que tiene un carácter más nacional y por ende más diluido. Exactamente. Bueno, mentira, sí. Ya llegamos a ese estadio también. Así claro, que, claro. Bueno. Como siempre, el porteñaje metiendo la cuchara hasta donde no debería hacerlo, pero bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Sí, dale. Bueno, vos hablabas de ministros, de inserción, de negocio. Ahí tenés como dos pistas, la política y la guita y el negocio. Sí. Vos acordate que el día que se clasificó Boca, que fue el segundo de los dos que se metió, Macri se levantó una mañana y publicó un tweet y dije, hoy me levanté con ganas de decirles que podemos jugar con público visitante. Ah, mira. Sí. La noche anterior, sí, en un programa de televisión, sí, Martín Ocampo, el ahora ex ministro de Seguridad de la Ciudad, había dicho que no. Bueno. Sí. Bueno. Ocampo sí salió después del tweet de Macri en un canal de televisión y dijo, no, seguimos sosteniendo, no se puede jugar con público visitante. Automáticamente Macri salió en una radio, sí, a decir, se puede, y ya le instruimos a Patricia Burri para que le diga a la ciudad. ¿Pero de dónde viene ese tipo? ¿Dónde Macri vive? Es un radical. Uno de los tantos que se terminó insertando en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quién? Ocampo. Ah, Ocampo, sí. Okay. Y el que lo mete es Daniel Angelici. Sí. Son mejores amigos. Sí. Uno es el padrino del hijo del otro. Ajá. Entonces, Ocampo, después de esa nota de Macri, dijo, no, bueno, sí, lo vamos a hacer, no sé qué, no sé cuánto, pero ahí vino la primera rebelión de Angelici. Angelici donó, que dijo, no, señores, esto es sin público visitante, no podemos, no sé qué, bueno, se jugó sin público visitante. Sí, ok. El partido en la cancha de Boca empatan 2-2 y cuando termina, a River le tiran un par de piedrazos, le rompen el micro, pero no pasa mayores. Ajá. Entonces se decía, bueno, el partido de vuelta, el que define, hay que tener un gran operativo policial, ya sea para la llegada de Boca como para la desconcentración de los hinchas de River en caso de cualquiera de las dos variantes, que sea campeón River o Boca. Sí, sí, bueno, claro. El operativo fue paupérrimo a la ida, y si a eso le sumás un gran número de... Y no me gusta la palabra inadaptado porque somos adaptados, sino una gran cantidad de imbéciles que no tuvieron mejor idea que ir a tirar piedras, botellas al micro, bueno, ahí se desarmó un cóctel. Ahora, sí, no son 15, como dicen, o 5. No, son 15 y los conocen todos. Del mismo modo que Angelici conoce a lo Barra y lo violento de Boca, Donofrio conoce a lo Barra y lo violento de River, lo que pasa es que se hacen los otros. Y son 300 tipos. Y más también, ok. Pero ponele, vos decís, ¿fue negligencia policial? Mirá. Yo te voy a decir, para aquellos que no sepan, un operativo policial de esa índole, el micro de Boca sale de un hotel y llega a la cancha de River. En ese trayecto lo va monitoreando desde un lugar donde está tapizado de televisores. Ajá. Y lo va monitoreando a los jefes de la policía. Sí. Y cuando sale el micro de Boca del hotel dicen, che, salieron. Y van viendo en esas televisiones la cámara de dónde está el micro, la cámara de cómo está lo que acaban de dejar y las cámaras de cómo se va sucediendo el camino. Exactamente, o sea, para ir previendo. Sí, o sea, o son realmente unos idiotas que no veían las imágenes que estaban moviendo todos, o una zona liberada. Ajá. ¿Cuál es el interés de una zona liberada? ¿Por qué puede haber una zona liberada? Que la cana no intervenga demasiado para que los otros caguen a piedrazos el bondi. ¿Cuál es el sentido? Las operativas navegan en torno a... Y yo no me hago cargo, simplemente te digo lo que vuela. Sí. La teoría conspirativa que dice... Angelici, Ocampo, amigos, liberan la zona, los barra de River, los hinchas de River, ponen barra, los violentos de River rompen el micro, lo suspenden, le sacan los puntos, Boca campeón. Pero ¿a quién le interesa salir campeón así? Y yo qué sé, la teoría conspirativa lo que dice es que de esta manera Angelici se cobra la del 2015 del gas pimienta. Bueno, ahora sí. Igual eso es teoría conspirativa. Sí, está bien, pero tiene un asidero. La otra cuestión que tiene quizás un poco más de fuerza es la interna entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Ajá. Y acá hay dos nombres que tenés que agendar bien fuerte. Uno, Ocampo, amigo Angelici. Sí. El otro, Eugenio Bursaco. Ah, Bursaco. Bursaco es el segundo de Patricia Bull y es el hermano del FIFA Gay que está preso en Estados Unidos. Ah, mira. Pero hay un detalle no menor, Quique. Sí. ¿Sabés qué es más Bursaco? Es vocal de River. Bueno. Entonces ahí ya tenés uno de seguridad con River y uno de seguridad de alguna manera con Boca. En el medio, la palabra que vos decías, negocio. Sí. Vos veías la transmisión de Fox, que es la que tenía el negocio, y estaban todo el tiempo fogoneando para que se juegue. La Conmebol quería que se jugara ya, porque tenía el partido vendido, publicidad vendido, capacidad de renegocio vendido, y si ese partido se cae, tiene que devolver un montón de plata. Sí. Por eso es que el presidente de FIFA y de Conmebol presionaron. Por más que después dijeron que no, los jugadores salieron a ventilar lo que sí, que presionaron. Se quiso jugar el domingo y no se pudo. Este Domínguez, el presidente de la Conmebol, era como una suerte de mano derecha de uno de los que ya cayó preso del FIFA Gate. Ajá. El otro paraguayo que era presidente de Conmebol. Sí, sí. Y como dato color, si bien uno no elige la familia que le toca, ¿sabés quién es el suegro del tío del presidente de la Conmebol? El suegro del tío, a ver, déjame ubicarme. El papá del presidente de la Conmebol quiso ser presidente de Paraguay por el Partido Colorado, pero perdió la interna. El papá de Domínguez. El papá de Domínguez. Sí. El tío de Domínguez, hermano del papá de Domínguez, se casó con una señora apellidada, y escuchá bien, Stroessner. ¿Te suena? No. No, es muy intrincado esto. O sea, la tía de Domínguez es la hija de Stroessner. Decime, ¿Angelici tiene algún cargo en la Conmebol? No, Angelici, cuando asumió como vicepresidente de AFA, tuvo que, tanto él, Chiquitapia, como Hugo Moyano, presentar como una suerte de test de idoneidad. Angelici lo falló. Ajá. Y eso le impedía representar a AFA en estamentos internacionales, no a ser vicepresidente de AFA. Claro. Apeló y ganó. Sí. Recién lo pueden volver a tomar ese examen el año que viene. Ajá. Pero ya está limpio. Claro. Pero Angelici tiene en Conmebol a dos tipos que puso él. Uno es Cristian Gribaudo, que es el secretario de Boca. Sí. Y otro se llama Diego Pirota, que está en el Tribunal de Disciplina, que es el que tiene que juzgar la presentación de Boca. Obviamente, como es argentino y encima propuesto por Boca, no puede estar en ese, no puede tomar decisiones sobre lo que pidió Boca de que le den los puntos y que sea campeón. Pirota quizás te suena porque es el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, la periodista que murió luego de una endoscopía. Sí. Y era uno de los abogados de Amado Vudú. Junto con su socio Darío Richarte. Darío Richarte es vicepresidente de Boca y quizás vos, Quique, te acordarás porque nosotros que somos más grandes tenemos más memoria. Richarte era el segundo de la CIDE durante la Alianza. Sí, señor. Entonces, ahí también tenés el caldo radical de Angelici. Qué bárbaro. A todo esto, vos lo mencionabas a Caverna, digo, porque para que no piense que le estamos cayendo a Boca o a Angelici, vos lo mencionabas a Caverna. Y a bolsa, bolsa de papa. Bolsa de papa, hermoso apodo. Igual, para mí el mejor nombre, y lo voy a decir con mucha sutileza, era un barra de Boca que se llamaba Cabeza de Poronga, pero lo digo con mucha sutileza. Me muero. Caverna Godoy el viernes pasado le allanaron la casa en el conurbano y le descubrieron 10 palos pesos, 300 entradas y $15,000. ¿Quién mandó el allanamiento? ¿Quién alcahueteó justo antes del partido? ¿Es solamente una coincidencia o le mandaron la cana? La justicia provincial. Con todas las críticas que se le puede hacer al gobierno Vidal, con el tema de Barra se mete muchísimo más de lo que se mete el gobierno de la ciudad. Y con esto se puede caer un poquito el manto de los dirigentes de River diciendo que no conocen a los Barras. Desde que son gobierno en River, es el tercer incidente de Barras con entradas y problemas con esa índole. O sea, sí, porque según escuché, hay causas anteriores. Sí, hay causas de la gestión de Daniel Pasarela, pero también hay causas que se dieron durante la gestión de Donofrio, que Donofrio se muestra como que no conoce a los Barras, pero los Barras están y actúan, y alguien le dio las entradas. Donofrio finge un poco de bondad y beatitud, ¿no? Sí, de niño rubio de ojos claros, los otros son negros y feos. Pero acá hay un dato, Quique. Sí. Vos decís, las entradas, ¿cómo llegaron? Bueno, River tiene tres sistemas de entradas. Tres sistemas de conseguir entradas. Sí. Que vos seas socio y abonado, que se llama Tu Lugar en el Monumental. Ajá. Un sistema que se llama Somos River. Y un tercer sistema que es de venta interna para empleados y gente del club. Ajá, ok. Hay tres dirigentes que están a cargo de todos esos sistemas. Uno que además es provisto por Microsoft. Uno de esos dirigentes, anotá el nombre, se llama Darío Santilli. Ah, ¿te suena? Sí, claro que me suena. Darío Santilli es hijo de Hugo Santilli, presidente en los años 80, bajo cuyo mandato River ganó absolutamente todo. Fue campeón en el 86 de Argentina, de Sudamérica y del mundo. El único título mundial que tiene River. Pero también es hermano de Diego Santilli, vicejefe de gobierno, y ahora que renunció Campo, ministro de Seguridad. No, espera. O sea, el hombre que tiene que investigar, entre otras cosas... Es demasiado. ¿Qué pasó? Y de la mano de la justicia ver el tema de las entradas. Es un culebrón esto. O sea que sí, o sea, ahí está la pata política, la pata barra braveril y la pata del negocio. Vos pensás que en estos momentos, mientras se está debatiendo en Paraguay, qué es lo que pasa, hay 13 propuestas para que se juegue el partido, porque la Conmebol ya dijo, Argentina no se puede organizar este partido. Y se cae la frase de Patricia Bulli que decía, vamos a organizar el G20, imagínate si no podemos con un Boca River. Bueno, evidentemente no pudieron. Veremos con el G20. Sí. No, es una opereta. Hay tres sedes. Asunción, porque es Paraguay, cerca, el país de la Conmebol y del presidente de la Conmebol. Hablaron de Miami. Miami es una segunda instancia, Estados Unidos, que siempre quiere ahí morder un poco. Sí. Y la tercera es Doha, Qatar. Vos decís, ¿qué cazzo tiene que hacer Qatar en todo esto? Bueno, Qatar va a ser la sede del Mundial de 2022, el próximo Mundial. Sí. Y el año que viene se juega la Copa América en Brasil. Ajá. Dos equipos, 10 de Sudamérica, dos invitados. ¿Quién es uno de los invitados? Qatar. ¿Por qué Qatar querría hacer esto? ¿Qué guita le repercute? Primero, publicidad de cara al Mundial. Imagínate, final de Copa Libertadores en Qatar. Sí. Y segundo, porque sigue existiendo la posibilidad de que a Qatar le saquen el Mundial. o quizás se comprobó más de una oportunidad, que pagaron colmas a lo pavo para quedarse con el Mundial 2022. Ah, ¿qué mejor manera de garantizarse una cierta inmunidad por parte de la Conmebol cuando vos tenés FIFA, sí, que recibo la Copa Libertadores? Sí. Así que ahí tenés otra pata de negocio barra matufia barra turbiedad. ¿Vos tenés alguna idea de si hay solución para esto o esto va a seguir tal cual? Las chances son estas. Boca presentó su queja ante la unidad disciplinaria y de que le respondan. La queja es, perdió River el partido, somos los campeones. Sí, ok. Si eso sale desfavorable, que todavía no salió, se espera que entre miércoles y viernes salga. Sí. Si sale favorable a Boca, bien. Si no sale favorable, tiene una segunda instancia en Conmebol, que es el Tribunal de Apelaciones. Ajá. Si eso le sale mal, tiene la última instancia que se llama TAS, llama Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es como una instancia supranacional en donde todas las federaciones deportivas que aceptan eso lo permiten utilizar como una última instancia. Es como si yo te dijese que la unidad disciplinaria es una justicia ordinaria, el Tribunal de Apelaciones es una cámara de casación. Ajá. Y claro, que el TAS sería la Corte Suprema. Sí, ok. Si bien un abogado me va a decir, de acuerdo al fallo, no sé qué, mi instancia superior con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, acá no, imagínate que no hay otra instancia. Sí. ¿Cuál es el tema? El TAS se tomaría entre 2 y 3 meses, con lo cual no te da el margen para... Entonces, ¿qué pueda pasar? Dos cosas. Que Boca juegue bajo protesta y aún así siga la protesta en el TAS, más aún si pierde el partido, si lo gana, claro. Me imagino que se van todos a cagar. Seguro, seguro. O que Boca no se presente. Uh-huh. Ahora, si no, Boca no se presenta, pasan dos cosas. Una, River puede ser declarado campeón automáticamente. Sí. Y la segunda, Boca se puede exponer a que lo inhabiliten de participar en torneos internacionales entre 5 y 10 años. Sí. A la expectativa de que resuelva el TAS. ¿Qué puede pasar? Que el TAS confirme todo como está, y en caso de que Boca haya jugado y perdido, o no jugado, y por ende inhabilitado, listo, te jodiste. O que diga, no señores, Boca tiene razón, Boca campeón. Esas son las instancias de la Copa y esas son las instancias de posibilidades que tiene cada uno de los equipos de ir protestando y a su vez tratando de fijar sus posiciones. Ahora, otra cosa. ¿Qué hacemos con el fútbol? ¿Qué hacemos con toda esta trenza que me acabas de describir? ¿Qué hacemos con toda esa mafia? ¿Qué hacemos con las barra bravas? ¿Qué hacemos? Porque es obvio que habiendo una connivencia político-económica y un entramado tan grande, no es tan sencillo solucionar ese tema. O sea, en criollo hay que tirar un bidón de nafta y prender fuego todo, pero es más complejo que eso. Bueno, si no fuese así... Y si no fuese así, y hay que hacer como una gran renovación moral y, o sea, también hay que entender esto. Acá, los principales responsables del incidente son ese grupo hincha de River y los jugadores de Boca son damnificados. En lo macro no hay mucha diferencia con lo de 2015. En lo macro. Sí, o sea, claro. Los jugadores hinchas de un equipo agreden a los jugadores del otro y no pueden jugar. Lo mismo que pasó. En lo micro hay diferencias. Los hinchas de Boca grimirán que esto es igual, los hinchas de River empezarán con el centimetraje de si la agresión fue antes o después del anillo de seguridad. Sí. ¿Por qué significa esto? Sí. Porque de acuerdo al reglamento de Conmebol, el club organizador es responsable de lo que pase adentro y afuera de la cancha hasta una cierta distancia. Sí. Lo que están esgrimiendo de un lado y del otro es que pasó o adentro o afuera del anillo. Si pasa afuera, la responsabilidad es exclusiva de la seguridad, en este caso de la ciudad. Si es adentro, es de los dos, seguridad y River. A River le juega a favor, si querés, el encargado de seguridad de la ciudad, Martino Campo, renunció. Claro, claro. Como reconociendo su error. El error es nuestro. Sí. Y aparte algo hermoso de Campo. Campo era el fiscal general de la ciudad. Se tomó licencia para asumir el ministerio. Vuelve a la fiscalía. Volvió a la fiscalía. Sí. Volvió a la titularidad del Ministerio Público Fiscal. Ahora, aumenta... Y te cierro con esto. ¿Sabés quién tiene que investigar el accionar del Ministerio de Seguridad? ¿Quién? El Ministerio Público Fiscal, o sea, Ocampo tiene que investigarse. No, es maravilloso. Aumenta la violencia en el fútbol y entonces los partidos van sin hinchada contraria. Muy bien. Aumenta la violencia, los partidos van sin hinchada. Muy bien. Aumenta la violencia, los partidos irán sin jugadores. Y estamos cambiando camino a eso, sin jugar de rivales. El otro día escuché a alguien que decía, la solución de esto es que no haya más fútbol. Yo qué sé, yo honestamente hay cosas para las que no tengo una posición tajante. Sí, lo que creo que acá lo que hace falta es una gran renovación moral. Y con esto no me quiero poner en términos lilitos. No. Pero bueno, acá es los medios que colaboramos y fogoneamos con final del mundo, y después es, muchachos, es un partido de fútbol, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí. Los dirigentes que tienen que también poner su cuota de racionalidad, los gobiernos de lo que sea, porque en este caso arrancó con el descalabro de Macri de querer que haya visitantes, que hace 5 años que no existen, y intentando el partido más volátil en la historia de los River Boca. Ajá. Y también priorizar a los jugadores. Los jugadores en esto también son un retempo, sí, que vos ves a los de Boca que son damnificados, y los de River que podrían haber tenido una reacción un poco más enérgica de salir a respaldar a sus compañeros. Ahora, sí, no, está. Yo, viste, se me mezclan mucho las cosas que me vas diciendo, no las puedo ordenar. Pero hay una sensación que tengo que excede el fútbol, que excede la mafia del fútbol, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver conmigo, con lo para el culo que estamos. Te lo voy a hacer más sencillo, no me voy a poner tan sociológico. ¿Sabes cuál es el problema hoy por hoy del fútbol? Que no nos bancamos perder, y que nos importa más no perder para que nos carguen que ganar para disfrutarlo. Ahí está. O sea, estamos más pendientes de cantar en contra del otro que a favor del nuestro. Hay una frase que me parece pinta de cuerpo entero lo que son las hinchadas hoy por hoy. Vos te habrá pasado, habrás ido en tu casa a ver a Central, y el canto promedio que era es vamos Central, vamos Central, ¿no? Sí. Y ahora el canto de cabecera es fulano, vos no existís. Vamos a matar. Sí. O sea, como que antes uno cantaba en pos de su equipo, sí, y alguna chicana les tiraba. Así que listo, ahora sí, es apuntarle al otro y ganar para que no te gasten, no ganar porque querés disfrutar. ¿Entendés? Yo, los hinchas de River y Boca querían ganar para que el otro sufra, no ganar para que uno disfrute. Después de escucharte durante todo este rato, informarme y aprender de paso, Cañazo, sigo con la sensación de que el fútbol es solo una parte de nuestra vida y de nuestra sociedad, y que el resto está más o menos igual. La pregunta, sí, la pregunta que siempre me hago es, en este caso con el fútbol, ¿por qué el fútbol va a ser distinto al resto de cuestiones que venimos peloteando como sociedad? No puede ser distinto, ¿no? Está acá, está en este país y somos nosotros. Sí, como yo tampoco diría que el fútbol es la muestra del fracaso como sociedad, porque hay mucha gente que gustando el fútbol no aporta nada, gente que no le gusta, claro, directamente, ¿no? Sí, pero sí, el fútbol es un fracaso del fútbol hoy por hoy. Sí. O sea, no hay, porque básicamente hay intereses, no hay raciocinio. Y quizás es el único efecto igualador, donde ricos y pobres están detrás de un mismo, sí, de un mismo color, sí, donde peronistas radicales están de un mismo color, donde socialistas y fascistas están todos del mismo color. Entonces eso termina generando una homogeneización, claro, homogeneización, así se dice, claro, que muchas veces lleva al no pensar, al no querer pensar. Sí, y bueno, y acá está pasando. Sí. Quizá lo que sí se nota ahora es que hay como una desazón que lleva a muchos hinchas de los dos equipos, y me imagino capaz de otros también, sí, a ¿qué voy a entregar? O sea, podemos hacer mala sangre, pasarla mal, entregarle nervios a esto que no me representa. Y se empiezan a despegar. A esto capaz se cuando, le suma... Cuando se armen partidos donde no vaya gente a la cancha y cuando se transmitan partidos por cable que no compre nadie, quizás ahí también empiece a reverse un poco la cosa. Sí, estaba pensando en la suma de todo esto más la existencia de la impunidad. Sí. ¿no? Porque se labura con impunidad ahí adentro, ya sea en la política, ya sea en el negocio, en el fútbol, en los equipos, en arreglar partidos y esas... Mira, algo corto y con esto ya no te molesto más. ¿Te acuerdas? La madre que le puso las bengalas a su hijo. Sí, sí. El sábado. Sí. El domingo la identificaron, el lunes fue a declarar y hoy ya arregló un juicio abreviado, 2 años, 8 meses de pena. 3 días. Ajá, bueno. Vos pensás que detuvieron a 30 personas el otro día. Sí. Ninguno tenía nada que ver con los incidentes. Sí. Estamos promediando la semana. ¿Detuvieron a alguno de los que tiró piedras o botellas contra el micro? No saben quiénes son, y bueno, no los vieron, no los quisieron tenés. Ver. No sé. Ay, bueno, Fede. ¿Y qué? Cuídate mucho. Vos también, pero igual vos estás lejos, estás mejor. Estás en un lindo lugar. Bueno, para tirar un ladrillazo hasta acá hay que tener fuerza. Pero ¿para qué si con ese paisaje que no te tiro nada? Bueno, vení a visitarme. Algún día, te prometo. Dale, un abrazo grande. Saludo por allá. Chau, gracias, Fede. Bueno, lo escuchaste, lo seguiste de cerca. No sé. Lo seguiste de cerca, lo escuchaste. Tengo una confusión como si hubiesen, como te dije, ¿no?, encendido la multiprocesadora. Pero la frase final, que no pretende ser un cierre ni nada, es ¿por qué va a ser distinto? Esa es la frase, por lo menos, que a mí no me deja ni tranquilo ni me ayuda a entender. Simplemente es una observación pequeña. ¿Por qué eso va a ser diferente al resto? Lo escuchaste a Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.